dijiste al fin que grande sería tu amor. Hoy veo que te se olvidó. Amarguras y pesares solo tú has dejado en mí, tristeza, penas y males. Cámbiate por carnavales de comparsas y disfraces, mi amor que solo olvidaste. Juramento, juramento, juramento pasajero, palabras y palabritas las que se han llevado el viento. Pasa lo que a mí me pasó, mi mujer ya me dejó. Abra el ojo con la suya, compa, no sea confianzón. Mire que fue por la cumbia que mi mujer me dejó.